Y pues hermanos, vamos a orar para recibir la palabra de Dios en este día. ¿Qué le parece? ¿Sí? Padre, estamos aquí en este lugar porque necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, mucho de tu presencia. Necesitamos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, que tú sigas trabajando en nuestro pensamiento, en todo lo que somos, Señor. Que sigamos siendo perfeccionados por ti, para que podamos ser esos instrumentos útiles en tus manos. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cómo reacciona usted cuando Dios le pide algo? Miren, ahora están de moda estas caritas, ¿no? En el celular. Y a veces la carita dice mucho cuando estamos comunicando un mensaje o nos ayuda a enfatizar si estamos tristes, si estamos serios, si estamos pensativos. En fin, cada vez han ido añadiendo más de estas caritas en el celular para poder expresar lo que sentimos. ¿Cómo reacciona usted cuando Dios le pide algo? Es el tema del día de hoy. Y miren, ¿se acuerdan cuando de pequeños mamá gritaba su nombre? ¿Sí? Y sobre todo aquellos que tienen como que nombre de telenovela, ¿no? Que tienen así Mauricio Fernando Eduardo Gómez. Y más cuando tu mamá gritaba el nombre completo, ¿no? ¿Qué cara ponías? Como este chavito que está aquí en la pantalla, ¿no? Y a veces mamá te gritaba para que fueras por las tortillas, o para que fueras a recoger tu ropa, ajá. O a lo mejor llegabas de la escuela y dejabas tiradas tus cosas, tu mochila, tu suéter, qué sé yo. Entonces mamá gritaba, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros en cierto momento tuvimos diferentes reacciones, ¿no? Diferentes reacciones. Hay algunos que escuchan a mamá gritar, a ver, hijo, ¿qué es? Mamá, ¿qué quieres, mamá? ¿Qué haces? Mamá, ve por las tortillas, mamá, ¿no? Y algunos, yo recuerdo que haber tenido esas reacciones de pequeño. Hay veces que me mandaban a la tienda por algo y hay veces que yo no estaba de humor. O hay veces que estaba cansado y me tiraba en la cama y yo no quería que nadie me molestara y así. Pero ahí estaba la voz de mamá. ¡Haré! Y yo, me hacía el dormido. Ni crean que estaba dormido. Pero, ¡ay, es que estoy muy cansado! ¿Qué quiere? ¡Haré! Y bueno, y finalmente cualquiera de nosotros pudiera haber tomado una reacción diferente. ¿Y cómo contestábamos a mamá? Y miren, a veces ese voy podía durar, no sé, 5 minutos, 10 minutos, ya algunos 20 minutos, no sé, pero bueno, o decíamos voy o decíamos ahorita, ¿no? Y miren, a veces me ha tocado traducir en eventos, traducirle a gente que no habla español, y cuando hay que traducir el concepto ahorita, créanme que es complicado. ¿Cómo le dices a un japonés, mira, ahorita significa así como que voy, pero no voy? Como que quiero, pero no tengo muchas ganas. Como que sí, pero espérame. ¿Ah? Somos curiositos los mexicanos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te llama? ¿Qué pasa cuando Dios te llama? ¿Acaso le gritas, ahorita? ¡Voy! Miren, honestamente creo que muchos sí le decimos al Señor, ahorita voy. Espérame tantito porque estoy entretenido en otras cosas y mira, nada más me desocupo y te atiendo. ¿En qué cabeza cabe que podamos hacer esperar al Señor cuando Él nos está llamando? Pues en nuestra cabeza. Tristemente, muchas veces en nuestra cabeza está ese pensamiento. Vamos a ver qué dice Mateo 21. Mateo 21, versos 28 al 31. Ahí está la palabra. Voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. ¿Pero qué pasó? Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? A ver, yo les hago la pregunta. ¿Cuál de los dos obedeció al padre finalmente? ¿El primero? El primero dijo: no iré, pero más tarde cambió de idea y fue. Es correcto. Es correcto. Y fíjense cómo hasta el Señor tuvo que dejar plasmado este pasaje en la Escritura para hacernos ver que muchas veces, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, con nuestra forma de pensar, le decimos al Señor: no voy a ir. Ahorita no me molestes, ahorita estoy ocupado, ahorita estoy en otros asuntos, ahorita no puedo ir. Y tuvo que dejar este pasaje escrito en la palabra para que nosotros nos demos cuenta que aún el Señor se da cuenta de que esto ocurre entre nosotros. Hay quienes dicen sí, luego, sin pensarlo dos veces, cuando tal vez está predicando a alguien aquí al frente y dice: a ver, ¿cuántos se comprometen? Y todos se paran luego, ¿no? O levantan su mano, o dicen que sí, etcétera, pero al final del día, ¿cuántos realmente cumplen a lo que se están comprometiendo? ¿Cumplen a ese llamado del Señor? ¿Cuántos verdaderamente? En el momento, por emoción, por una u otra razón, dicen que sí, pero al momento de actuar, al momento de hacer lo que Dios está pidiendo, ¿qué hacemos? Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra forma de reaccionar, decimos que no. El Señor mismo se da cuenta, por eso quedó escrito en su palabra. Vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, vamos a estar viendo algunas reacciones de nuestro querido Moisés. Voy a estar leyendo algunos versículos de manera salteada, Éxodo capítulo 3, comenzando por el verso 10. ¿Recuerdan que Dios apareció a Moisés en medio de una zarza? ¿Sí? Y Moisés se acercó para ver por qué la zarza estaba encendida, pero no se consumía. Tuvo curiosidad, y en eso Dios comienza a hablarle. Y lo llama. En el verso 10 le da el mandamiento, le da la orden de qué es lo que le está pidiendo. Y dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero vean ahora cuál fue la reacción, cuál fue la respuesta de Moisés. Verso 11. Pero Moisés, dice esta traducción, protestó. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Entonces, punto número uno que vemos cómo reaccionó Moisés ante el llamado de Dios, protestó. Y dijo: ¿quién soy yo? Miren, muchas veces nosotros dudamos de nuestras capacidades, ponemos en tela de juicio lo que el Señor nos está diciendo, nos está llamando a hacer, porque muchas veces decimos: es que ¿quién soy yo? Yo la verdad, mira, yo no, no tengo las capacidades que tiene tal vez el pastor Gilberto, no tengo las capacidades que tiene algún otro hermano, algún otro pastor reconocido. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me lo pides a mí? Más adelante, sigo leyendo, verso 12, Dios contestó, yo estaré contigo. ¿Qué acaso eso no era suficiente para que Moisés hiciera lo que tenía que hacer? Que el Señor mismo te dice, a ver, tranquilo, no pasa nada, yo estoy contigo. Como si la sola presencia de Dios, como si estas palabras no valieran. Dice, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán al Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Número 2. Volvió a protestar. Y dijo, si voy yo a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? ¿Saben qué estaba diciendo Moisés en ese momento? Mira, Señor, ¿de parte de quién voy? Volvió a protestar. Volvió a contestarle al Señor. En pocas palabras, le dijo no. Ajá. Un no disfrazado. Un no disfrazado de pretextos. Un no disfrazado de frases que dicen, ¿quién soy yo? ¿De parte de quién voy, Señor? Si ellos me preguntan, a ver tú, ¿de parte de quién vienes? ¿Qué les voy a contestar? Continuamos leyendo. Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ahora, brincamos al capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, verso 1, dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Aquí ya cuántas van? Tres veces que Moisés le contesta al Señor protestando. Dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. El Señor le dio una señal muy clara. Fíjense bien, Dios personalmente ya estaba hablando frente a Moisés. Y Moisés, por tercera ocasión, como decimos coloquialmente, bajita la mano, le estaba diciendo que no al llamado. Vuelve a protestar por tercera vez y dice, ¿y qué si no me creen? Y ahí claramente vemos cómo el Señor le dice, mira, haz esto frente a ellos y te van a creer. Bueno, más adelante, versículo 10. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ahora le ruega. Yo creo que Moisés poco a poco se empezó a sentir acorralado. Acorralado por este llamado del Señor. Y viendo que el Señor le contesta una vez, le contesta dos veces, le contesta tres veces a sus pretextos, a sus protestas, como dice esta versión, ahora por cuarta vez le dice que no, pero ahora a través de un pretexto le dice, es que mira, yo soy tardo para hablar, se me traba la lengua. En otras versiones, en la Reina Valera, le dice, yo soy tartamudo. poniendo pretextos. Verso 13. Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Te lo ruego. Quinta vez que Moisés le dice que no al Señor. En esta ocasión le dice: ¿sabes qué? Manda a alguien más, pero a mí no. No sé si alguna vez te has sentido como Moisés cuando él te llama a hacer algo. Si alguna vez te has sentido así y de alguna forma protestas y dices: pero es que mira, ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy nadie, yo no estoy capacitado. Mira, aquel hermano que predica, él sí se sabe todos los versículos de memoria. Yo con trabajos me sé el de: el Señor es mi pastor. ¿Y qué más dice? Ay, ya se me olvidó. Mira, ¿ya ves, Señor? ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo me cuesta trabajo? Protestamos y decimos: a ver, ¿de parte de quién, Señor? Si ellos me dicen, ¿de parte de quién vienes? ¿Qué les voy a decir? Eso lo único que exhibe es un desconocimiento de Dios cuando decimos: ¿de parte de quién voy a ir? ¿Qué acaso no conoces a tu Dios que es el Todopoderoso? ¿Qué acaso no conoces a tu Dios que es el que todo lo puede, que para Él no hay cosa difícil? Número 3, ¿acaso protestas y le dices al Señor: ¿y qué pasa si no me creen? Y hay veces que son cosas tan sencillas que el Señor te dice: mira, ve con tu vecino y predícale la palabra. Ay, Señor, pero mira, a ver, Señor, ponte a pensar. Es un hombre que me echa su basura, deja su carro estorbando en mi entrada. Es grosero porque lo saludo y se da la vuelta y no me saluda. ¿Y quieres que vaya y le predique la palabra? ¿Qué si no me cree? ¿Qué si se burla de mí? Empezamos a poner pretextos aún en situaciones cotidianas, en situaciones tan básicas, ¿verdad? ¿Qué si no me cree? Y hay veces que bueno, hasta nos pide el Señor: a ver, vas a ir a compartir a tal lado. Ay, no, Señor. Ay, no, a mí no me pidas esas cosas, Señor, porque mira, me pongo mal, mira, ya se me bajó la presión. Ya estoy sudando frío, Señor. ¿Cómo de que voy a predicar? No, Señor, a que le hablen a Héctor, que vaya. Es que Héctor no puede, tienes que ir tú. Ay, Señor. Pero ha de haber alguien que pueda ir. Mira, es que, Señor, yo de veras no... Eso de predicar no se me da, no tengo facilidad de palabra. Yo en la escuela, cuando exponía, hasta me ponía a llorar porque no podía hablar enfrente de la gente. Y vamos poniendo toda una serie de pretextos. Y hay veces que llegamos al colmo, como llegó en Moisés. La quinta vez que le dice, le rogó pidiendo que fuera alguien más. Hay veces que hemos llegado a ese colmo. El Señor te está llamando a ti y después de una serie de pretextos y argumentos, protestas, al final te atreves todavía a decirle al Señor: mira, Señor, que vaya alguien más. Yo no quiero, yo no puedo. ¿Saben qué pasó? Dice Éxodo 4:14. Entonces el Señor se enojó con Moisés. Si hubiera tenido celular el Señor, le hubiera puesto esa carita a Moisés. O la roja, ¿no? ¿Sí conocen la carita roja? Una de las dos le hubiera puesto. Pero miren a qué extremo llevó Moisés las cosas, que el Señor se enojó. Y ahí está escrito en la palabra. Pero a pesar de eso, miren, Moisés quedó registrado en el libro del Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, etcétera, etcétera, Moisés quedó registrado en la historia como uno de los más grandes líderes. Y al final terminó cumpliendo el objetivo que Dios le había pedido. Así que, hermano, aunque tú pienses que te puedes escapar fácilmente, y habrá ocasiones en que estés así de hacer enojar al Señor contigo, cuidado. Pero muchas veces el Señor, aunque tú te resistas, el Señor va a cumplir su propósito, quieras o no. ¿Cómo reaccionó Jonás? ¿Cómo reaccionó Jonás? Vamos a ver, Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. Esos libritos que se esconden, ¿verdad? A ver. Jonás, aquí estás, ya te encontré. Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección, ¿qué? Contraria, para huir del Señor. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y si usted más adelante ya en casa quiere leer el resto de la historia, está interesante. Es como si hoy en día usted recibiera una palabra de parte del Señor. A ver, ve al Palacio Municipal y proclama mi juicio contra este municipio. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Y de pronto usted le dice a sus pies: pies, ¿para qué te quiero? Y se va. Y usted corre, no sé, a la Tapo, al aeropuerto, a donde usted guste. Y se compra así el boleto, así, ¿sabes qué? Véndeme el boleto de lo más lejos que tengas. Mándame, no sé, a las Islas Marshall. O mándame a Chiapas, ahí me voy a internar en la jungla para que el Señor no me encuentre. Agarra su boleto y te vas en la dirección contraria y tratas de huir de la presencia del Señor. Y eso fue exactamente la reacción de Jonás. Él trató de huir y de escapar. Aunque entre paréntesis, vean lo que dice el Salmo 139, verso 7. ¿Usted cree que nos podemos esconder de la presencia de Dios? Dice esta versión: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subiera al monte más alto, decía el salmista, ahí estás tú. Y si fuera a lo profundo, ahí estás tú. Entonces, por más que querramos jugar a las escondidillas con el Señor, no se va a poder. No se va a poder. No se va a poder porque, mira, de chiquito, no sé si te pasó, pero creo que ya nos pasó en casa. No recuerdo bien, pero alguno de los chiquitos se escondió adentro de la lavadora. Bueno, pues aunque intentes esconderte ahí, ¿qué crees? Que el Señor va a decir, 1, 2, 3 por ti. Ya te vi, porque mi presencia está en todos lados. Entonces, aunque quieras ser un Jonás, tratándote de esconder, tratando de huir de su presencia, créeme que no lo vas a lograr, no vas a llegar muy lejos. Dice Jonás 3, versos 1 y 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás, y esta vez Jonás obedeció. Aquí fue una reacción ya positiva de Jonás, no como la primera. Ya una reacción positiva. ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, el Señor tuvo que enviar a un pez. Dice, un pez, ¿de qué tamaño habrá sido ese pez para que Jonás cupiera allá adentro? Y me puse a soñar, dije, ¿qué habrá pasado ahí adentro de ese pez? ¡Bácala! ¿Qué entre los jugos gástricos y las algas y otros pececitos que ya se había tragado el pez? O sea, ¿cómo la pasó Jonás ahí 3 días y 3 noches? Y en medio de agua que tragaba el pez y todo eso. Ha de haber sentido, como dicen los jóvenes, bien padre, ¿verdad? Y en medio de esa situación clamó al Señor. Ajá, y dijo, no, ya, ahí muere, vamos a hacer tu voluntad. Y entonces, pues, el pececito va a la orilla y... ¡Ay, algo me indigestó! ¡Algo me cayó pesado! ¿No? Y ahí va el pez y escupe a Jonás en la playa. ¡Ay, entonces ahora sí el Señor habla por segunda vez! Y Jonás ahora... Señor, lo que tú quieras, ¿no? Pero miren, no le duró mucho el gusto, porque en Jonás capítulo 4, versos 1 y 2 y 4... Jonás va, cumple la misión, habla de que el Señor está decidido a destruir Nínive. Ajá. Pero ¿qué pasó con Nínive? ¿Qué pasó con los habitantes de esa ciudad? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Y hasta el rey de esa ciudad, el gobernador de esa ciudad, se vistió de saco y de cilicio, dice la palabra de Dios. Y se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Jonás se enojó. Dice, a ver, Señor, ¿no que los ibas a destruir? Ahora yo quedo mal porque pues yo fui y dije, el Señor los va a destruir, ustedes pecadores y así, ¿no? Y ahora se enoja Jonás. Señor, pues no que los ibas a destruir. Yo quiero ver sangre. Ahora me cumple, Señor. Y empieza a hacer su berrinche. Empieza a hacer su berrinche. Este cambio de planes, dice la palabra de Dios, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces reclamó al Señor. Luego el Señor le preguntó, ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Sí? Hay veces que pareciera que las cosas van caminando súper bien en tu servicio, súper bien en el ministerio y todo está tranquilo y las cosas se están moviendo de manera fluida y de pronto el Señor viene y cambia las cosas y quiere mover nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, quiere hacer algo completamente nuevo y miren cómo reaccionamos. Como Jonás. Y cuidado, porque a veces el Señor, para hacerte volver al camino, tiene que utilizar peces como lo hizo con Jonás, ajá, para vomitarte en la playa y volverte al camino. Eso ya no fue agradable, ¿o sí? Que de pronto un pez te vomite. Pues no, ¿verdad? Pero no nos expongamos a que el Señor tenga que actuar de esas maneras para hacernos entender, para hacernos volver a su camino, para que nosotros reaccionemos de manera positiva y hagamos su voluntad. No esperes a que te trague un pez. No esperes a que, ay, me está yendo muy mal, no sé por qué. No sé por qué. El Señor me ha dado la espalda. ¿Y no será que tú le diste la espalda primero al Señor? ¿Y no será que estás ahorita en un tiempo adentro del pez? y todo lo que haces no te sale, todo lo que haces te sale mal, ya nada más estás esperando que te caiga el piano del cielo, ¿no? Como en las caricaturas. ¿Cómo reaccionó Noé? Miren, a Noé no le tocó una misión fácil. A Noé le tocó construir un arca, ¿sí? Miren, para que se den cuenta del tamaño de este barquito, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6. Miren, a partir del verso 14, ahí está el llamado hacia Noé. El Señor le dice: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud. Yo nada más con eso, miren, me hubiera quedado así con la cara de... ¿Cómo? ¿Una gran barca? ¿138 metros de largo? Miren, si de aquí, de donde estoy parado, a donde está esta primera pared, son 12 metros. Ya de por sí es una distancia, ¿no? Ahora multiplique esto por 11. Pero una cosota. Usted a veces presume de traer gente aquí a Calacuaya. Mira, te voy a llevar a Calacuaya, está grandísimo y vas a ver. Y entra la gente y... ¡Qué grande está esto! Pues imagínate, si esto te parece grande, imagínate lo que Dios le pidió a Noé. Una cosa más o menos, a ver, 4 veces más grande, porque miren, estoy calculando de esta pared al final, ¿qué será? Si aquí son 12 metros, aquí son 10 más o menos, luego han de ser que como unos 40 metros, más o menos, ¿sí? Pues el triple. Y mira, que el Señor un día llegara así a tu casa. ¿Quién? El Señor. El Señor. Ay, híjole. ¡Ahí voy! ¿Qué pasó, Señor? Buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Quiero que construyas un arca. Yo sé que a algunos ya aquí les pasó. ¿Y tu nieve, Señor, de qué eres? ¿De qué sabor la quieres? Y, pues de pronto pues es un shock, ¿no? Que el Señor así de sopetón, ¿eh? Le dice así: construí un arca de madera de ciprés y recubre la combrea, pero no es... Miren, si yo hubiera sido Noé, me hubiera... A ver, más despacio, Señor, calma, tranquilo. Le hubiera sobado la espalda al Señor así porque... A ver, ¿estás bien? ¿No te equivocaste de domicilio? Porque mira, yo no tengo experiencia en construir arcas, ¿sale? Yo jamás... O sea, he hecho barquitos de papel. Ahí sí te puedo ayudar, Señor, pero tú me estás pidiendo un arca de 138 metros, oye, creo que mejor, mira, vamos, si quieres te acompaño con alguien que sí sepa, que sí pueda, ¿va? ¿Cuántos hubiéramos reaccionado de esa forma? Yo creo que todos, ¿no? La mayoría. ¿Por qué? Porque luego dudamos, luego... Nuestro razonamiento empieza a dudar de la capacidad de Dios. Pero dice Génesis 6, versículo 22. Me parece un versículo muy poderoso. Entonces Noé, hizo todo como Dios se lo había ordenado. Mis respetos para Noé. O sea, después de haber escuchado todas las instrucciones, las dimensiones, y cómo es que quería el Señor este transatlántico, porque eso era, ¿eh? Para sus tiempos esto era un Titanic. Una cosota. Y se lo aventó Noé con su familia. ¿Por qué? Porque los demás se burlaban de él. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice, entonces Noé hizo todo como Dios se lo había ordenado. Yo quisiera aprender a reaccionar como lo hizo Noé, pero reconozco que todavía me falta. Que todavía en algunas áreas de mi vida me tardo en reaccionar y en responder. ¿Cómo reaccionó Pedro, Andrés, Santiago y Juan? Esa fue una reacción también muy interesante. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. De cierto, una mañana, ay, miren nada más, yo echándole de mi cosecha, Perdón, de cierto, perdón, es que uno se pone nervioso aquí, al frente, no crean, como que a veces se nubla la vista. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y ahí está la reacción en el verso 20. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. ¿Qué tan poderosa fue la presencia de Dios en ese momento? ¿Qué tan poderosas fueron las palabras del Señor en ese momento? Que bastó una sola palabra. Sígueme. Para que entonces estas personas dejaran sus redes, dejaran su sustento, su modo de vida. Dicen otras versiones, dejándolo todo, le siguieron. ¿Tú qué tienes que dejar para poder obedecer al Señor? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué te está costando trabajo soltar en estos momentos para que tú puedas reaccionar de manera positiva a lo que el Señor te está pidiendo? Voy a continuar leyendo. Verso 21, un poco más adelante por la orilla, vio a dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Los siguieron de inmediato. Y esto yo creo que nos deja un antecedente de cómo debemos seguir al Señor. Cómo debemos reaccionar a sus palabras. Cómo debemos reaccionar a cuando Él te dice, ven, sígueme. Ven, mira, quiero que hagas esto. Ven, mira, quiero que digas esto. Ven, mira, quiero que vayas a hacer esto. Me sorprende la reacción de los discípulos. Ellos reaccionaron rápidamente, enseguida le siguieron, lo siguieron de inmediato, dice la palabra de Dios. Yo creo que esa es una de nuestras metas, debiera ser una de nuestras metas, poder reaccionar de inmediato a lo que Dios nos está pidiendo. Poder ser capaces de dejar las cosas atrás para poder obedecer lo que Dios nos está pidiendo. cómo reaccionó Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús? Filipenses capítulo 2, verso 8, nos dice cómo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hermanos. Fue una muerte cruel. Yo creo que eran las más crueles que ha habido en la historia de la humanidad. Muerte de cruz. Se humilló. Hubo por ahí un momento de flaqueza, hubo por ahí un momento de debilidad, donde el mismo Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera negado a hacer la voluntad del Padre? ¿Se imaginan que el Señor Jesús hubiera puesto pretextos? ¿Se imaginan que el Señor Jesús hubiera protestado? No, yo no voy a morir por, yo no voy a morir por Raúl, yo no voy a morir por Lupita. Pues, ve, o sea, tú conoces cómo va a ser ella, chismosa, mal encarada. Tú conoces a Jorge, tú sabes lo que hace Jorge, Señor, yo no voy a morir por ese. Voy a morir por ese que un día me va a traicionar. No vale la pena. ¿Qué si hubiera dicho como Moisés: manda a otro? A mí no. ¿Qué si hubiera dicho como Moisés: a mí no me van a creer? ¿Qué dice la palabra? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, el Señor Jesús cumplió y obedeció. Y por eso es que tú y yo estamos aquí. Por eso es que tú y yo somos libres. Porque el Señor Jesús obedeció y reaccionó positivamente ante lo que Dios, el Padre, le estaba pidiendo. Tengan ganas de adorarlo en este momento. Ponte de pie y adóralo. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que sí. No fue fácil, Señor. No fue fácil decir sí a la cruz. No fue fácil, Señor, lo que tú tuviste que pasar, Señor, por nosotros. Pero tú reaccionaste de manera positiva, reaccionaste con humildad, reaccionaste con obediencia, Señor, sin cuestionar al Padre, sin cuestionar todas las groserías que te hemos hecho, Señor, sin cuestionar, Señor, todas las actitudes contrarias que hemos tenido hacia ti. Padre, tú no dudaste, no dudaste, Señor. Y con amor, reaccionaste con amor, Señor, para que nosotros ahora podamos tener vida. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesucristo, por esa reacción que tú tuviste ante el Padre. Gracias, Señor. Gracias, no nos queda más que agradecer que tú hayas obedecido. Gracias. Ahora vivo, Señor. Ahora vivimos por tu obediencia, Señor. Ahora somos libres porque tú supiste reaccionar con amor ante el Padre. Reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. ¿Cuáles serían las conclusiones el día de hoy? ¿Qué se quiere llevar hoy en su corazón? ¿Acaso quieres ser un Moisés? ¿Acaso quieres ser un Moisés que lleve las cosas al límite hasta hacer enojar al Señor? ¿Quieres ser un Moisés que ponga pretextos, que ponga condiciones? Un Moisés que dice, no puedo. Un Moisés que diga, escoge a otro porque te equivocaste. Sabes que el Señor no se equivocó contigo. Yo me consideraba un tartamudo. Y todavía hasta hace rato, hermanos, me temblaba todo. Porque no es en mis fuerzas, hermanos. No va a ser en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es tu parte? Obedece. ¿Cuál es tu parte? Reacciona con obediencia. Reacciona con amor. Reacciona con alegría. Porque es más, el Señor nos dice, sirve al Señor con alegría. Dejemos atrás la duda. Dejemos atrás la incredulidad. Dejemos atrás los pretextos, las actitudes negativas. Deja de estar huyendo con Jonás. Deja de estar tratando de escapar de su presencia, de sus propósitos. Dejemos atrás las cosas que nos distraen de su propósito. Hay mucho por hacer, hermanos. Hay mucho por hacer. Y pareciera que a veces lo único que estamos haciendo es desperdiciando tiempo valioso. Desperdiciando el tiempo del Señor. Un corazón dispuesto es lo que está buscando el Señor. Un corazón dispuesto. Así como el de los discípulos que fueron capaces de dejarlo todo para seguirle a Él. así como un corazón como el del Señor, que fue capaz de entregar su vida para que tú tengas vida. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esos latigazos eran para ti, para mí. Esos golpes, esos azotes eran para mí, eran para ti. Pero él decidió tomar nuestro lugar, ¿verdad? Génesis 6:22. Concluyo con esto. Y si quieres, ponle ahí tu nombre. Entonces Harim hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Que esa sea tu reacción. Iglesia, ponte de pie. Hay muchos que se están perdiendo día con día. Hay muchos que se están yendo al infierno día con día y no están alcanzando a escuchar el mensaje de salvación. Iglesia, hay muchos a los que tú puedes impactar con tu manera de ser, con ese amor que Dios ha puesto en tu corazón. Iglesia, hay muchas formas en las que tú puedes amar a tu prójimo, amar a ese vecino que tal vez es grosero contigo. Hay muchas maneras de atraerlo al reino de los cielos. Iglesia, cada día debemos avanzar en el reino de los cielos. Cada día debemos seguir extendiendo el reino de los cielos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solo lo vamos a hacer, como decía David en el Salmo 57:7, con un corazón dispuesto. Decía David: dispuesto está mi corazón, dispuesto está. Tomémonos de las manos en este momento. Como cuerpo de Cristo, vamos a decir: Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy yo, junto a mi hermano, junto a mi hermana, dispuestos, Señor, a hacer tu obra, dispuestos a hacer las cosas que tú nos pidas. Vamos, iglesia, responde al Señor, responde al llamado del Señor. ¿A qué estás dispuesto, iglesia? ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto? Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has llamado, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas. Tú nos has llamado, Señor, a encender, Señor, ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en estos tiempos. Padre, tú nos has enviado, Señor, como esos sembradores, a esparcir, Señor, la semilla en medio de estos tiempos, Señor, donde se está multiplicando la maldad de los hombres. Padre, donde vemos, Señor, que cada vez hay más perversión, que cada vez hay más idolatría, Señor. Pero tú nos has dado de tu palabra, tú nos has dado de tu poder, Señor, de tu autoridad, para predicar el Evangelio. Señor, aquí estamos en el nombre de Jesús para responder a tu llamado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en el nombre de Jesús. Y saben que, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo también para pedirle perdón al Señor. Perdón. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas? ¿Cuántas veces hemos puesto pretextos? Sí. Hay que reconocerlo. Yo también lo he hecho. Muchas veces el Señor me ha pedido cosas que para mí parecen ser imposibles o difíciles. Yo también me arrepiento. Es momento de pedirle perdón también al Señor. Señor, perdónanos. De corazón, Señor, te lo decimos en este momento. Porque muchas veces hemos reaccionado como un Moisés, creyendo que no somos capaces. Y sí, tal vez no tenemos las capacidades, los dones, las habilidades. Pero tú nos has dicho, yo estoy contigo. Perdónanos por dudar de tu poder. Perdónanos, Señor, por tratar de limitar en nuestra cabeza lo que tú eres capaz de hacer. Perdona, Señor, toda incredulidad que ha habido, Señor, tal vez en nuestro corazón, dudando de lo que tú eres capaz de hacer en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si incluso hemos sido como un Jonás que ha querido huir de tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos querido escapar de tus propósitos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Aleluya. Aleluya. Le digo una característica del amor de Dios. Una característica de Dios es que Él es paciente. Es muy paciente, ¿verdad? Muy paciente. Dele gracias a Dios por esa paciencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa paciencia que me has tenido. Gracias porque has soportado muchos momentos en mi vida, Señor, donde tal vez te he dado la espalda, Señor. Has soportado bastante, Señor, conmigo. Señor, gracias por esa paciencia, esa enorme paciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora sí, quiero hacer la pregunta. ¿Cuántos verdaderamente están dispuestos? No se apresure a levantar la mano. No se apresure a gritar, ¡ya, ya, ya, ya! Más bien, en su interior, si usted está dispuesto, dígaselo al Señor. Mi corazón está dispuesto, Señor. Yo iré. Lo que pidas, yo haré. Lo que tú dispongas, Señor.